Desde la comarca del Colorado, en la Patagonia Norte, aquí comienza Luz para Mundos Remotos. En cada programa proponemos un viaje a algún rincón del mundo y de su historia, a través de géneros, estilos, épocas, instrumentos, compositores e intérpretes. Luz para Mundos Remotos, un programa documental de músicas y músicos. Esta milonga es milonga y es de Sierra del Yerbal. Me la contaron las grotas y las piedras de afilar. El rumor del romerillo y el viento en el jarubal. Y la mirada ariscona del animal montarás. Pasar, el jinete va chiflando y es el indio Baladán. Campo de la Salamanca, camino del Guatobí. Ay, si la tierra está sola al salir a lo erullir. Y en el Cerro Colorado chifla el viento al pasar, y la liebre de ojo abierto la escucha dentro el chilcal. En las piedras los lagartos se ponen a cavilar sobre el tiempo y el silencio del modo más natural. Y si ya caballo serrano, mete un cojinar en la paleta, nos vamos para la Sierra del Tigre. En el mate que se brinda no se la oye, pero está. Y allá en lo de Alpirio Núñez, bien cerquita, yo el lili, con acordeón y guitarra en un baile amanecí. Y sucedió una mañana que mi palomo ensillé y me la traje conmigo y no la fui a devolver. Hola. En un nuevo capítulo de música de compositores latinoamericanos, hoy vamos a escuchar a Pepe Guerra. Fue integrante del dúo Los Olimareños, conjunto que con 44 discos editados recorrió el mundo entero y obtuvo innumerables discos de oro y platino. El dúo ya no existe, pero permanece vivo en la memoria colectiva de todos los uruguayos como un punto referencial. Más que un conjunto de canto popular, sigue siendo un fenómeno social irrepetible. En la etapa más dura del país, a partir de 1973, los olimareños fueron prohibidos, pero sus cantos permanecieron porfiadamente en labios de la gente, tanto en los centenares de miles de uruguayos que partieron a la emigración, como en los que se quedaron en su país. Abrimos el programa con La Ariscona. Y seguimos con La Galponera. La llaman La Galponera. y es milonga de fogón, que lo mismo vive a montes y le niegan el galpón. La bajó la montonera cuando el llano corto vio, y hubo un miudo de orientales, lanza, trabuco y pajón. Patas de sargento, de comandante el patrón, y los peones de Melico, salga de ahí si era un primor. Andy hubiera una guitarra o algún pardo trovador, la galponera Patuito, general de división. Como en la guerra, apeligrando vivió, entre guampas de franqueros y horquetada a un redomón. El cariño de los mensuales le hizo un sitio en el galpón, con las pilchas domingueras y el recadito cantó. Mojan mis indios los ojos de su canción, ruda para los sacrificios y curtida para el amor. La llaman la galponera y es milonga de fogón, que lo mismo vive a monte si le niegan el galpón. Hoy estamos escuchando música interpretada por el cantante uruguayo Pepe Guerra. Prohibido en su país el dúo Los Olimareños, Pepe Guerra decidió cantar como solista hasta que la situación se regularizara y seguir actuando con Los Olimareños, que vuelven a reunirse fuera del país en el año 1978. Desde ese año vivió en el exilio cantando por el mundo con el dúo, residiendo en España y México y volviendo definitivamente al Uruguay en el año 1984. El regreso del dúo fue un hecho histórico para el canto popular uruguayo. Cientos de miles de personas lo esperaban. Luego de casi tres décadas integrando Los Olimareños, ante la disolución del dúo, Pepe Guerra inicia en el año 90 una brillante labor como solista. Recorre un nuevo y definitivo camino, demostrando en los escenarios su comunicación con el público, gracias a la gran fuerza interior que durante tantos años aportó al conjunto. Te vas quedando lejos y sin que yo pueda. Las composiciones que siguen son No te olvides y Clarita mía. ¿Qué haré tan lejos sin tus besos mojaditos, babitas de hilos finitos, transparentes del amor? Te vengo amando antes de empezar tu vida, tierna plantita que hicimos con tanto amor, con la esperanza de nunca más separarnos, y hoy la vida, sin embargo, nos pone triste a los dos. No te olvides de papá, que yo por ti me desvivo, y que no pueda el olvido con los besos de papá. En la vida encontrarás muchos besos por el aire, no serán besos de padre, siempre otros besos serán. Por remolinos cambios de vientos, yo me he perdido en muertes, sueños y olvidos, buscando por qué vivir. No te me pierdas, lucerito de mi vida, que tu luz siga prendida, brillando dentro de mí. Si alguna vez te sientes sola y abatida, o si una gran pena de amor te hace llorar, vuelve tus ojos, vuélvelos rumbo a mi vida, que con tu mirada herida bien cerquita me tendrás. No te olvides de papá, que yo por ti me desvivo, y que no puedo olvidar con los besos de papá. En la vida encontrarás muchos besos por el aire, no serán besos de padre, solo otros besos serán. Te vas quedando lejos y sin que yo pueda tenerte como quisiera y seguir juntos los dos. No te me pierdas, lucerito de mi vida, que tu luz siga prendida, brillando dentro de mí. Por remolinos de vientos yo me he perdido en muertes, sueños y olvidos, buscando por qué vivir. Con la esperanza de nunca más separarnos, y hoy la vida, sin embargo, nos pone triste a los dos. Vuelve tus ojos, vuélvelos rumbo a mi vida, que con tu mirada herida bien cerquita me tendrás. Te vas quedando lejos. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy estamos escuchando música interpretada por el cantante uruguayo Pepe Guerra. En Carlos Molina, a los payadores dignos de la patria. En Walter Candamil, a la gente buena. A mi padre. Yo soy un cantor sencillo, de corazón y palabra. Nací en Rancho de Terrón y me crié entre las guitarras. De noche, cuando era niño, bajo el parral de la casa, la guitarra de Piqueno, de Dioguito y de Peralta, misteriosa luz lejana de las estrellas brillando, y alto el brillo de los ojos junto a mi padre escuchando. Y se me va el corazón, y se me va, se me escapa al lugar donde he nacido, y me recuerda la infancia y me trae claritamente padre, hermanos, barrio y casa, el cielo abierto en los ojos, la transparencia en el alma. Extraño rito el cantar, cuando el cantor y la gente se copan en vibraciones que no se ven, pero sienten, y entre música y poesía lenta la emoción que crece con un hilito invisible que los une y estremece. Debe empezar en las partes donde los hijos se crean, subirlo hasta el corazón y después a la cabeza. En ese extraño universo se busca misterio y fuerza y se le da entonación para la voz que se tenga. Y se me va el corazón, y se me va, se me escapa pa'l lugar donde he nacido, y me recuerda la infancia y me trae claritamente padre, hermanos, barrio y casa, las playitas del yerbal, el sucará y las pitangas. ¿Qué importancia daba Artigas al cantor y su guitarra? Que si faltaban las cuerdas, él mismo las encargaba. ¿Dónde están los Leandro Gómez, los Aparicio Saravia? Ya no hay hombres como aquellos, y aquí no pasa más nada. Y el que se da por amigo, te engaña, te estafa y miente. No van a cambiar mi origen de gente humilde y decente. Y se me va el corazón, y se me va, se me escapa pa'l lugar donde he nacido, y me recuerda la infancia y me trae claritamente padre, hermano, barrio y casa. Ay, Olimar, tu aire fresco me seguirá donde vaya. Y ahora un intervalo con música un poco rara para los muchachos. La guitarra del Pepe Guerra tiene un toque rotundo, exclusivo e inconfundible. Su voz es reconocida por canciones populares como una de las características uruguayas desde la década de los 60 hasta hoy. Ya sea en la ciudad o en los lugares más recónditos del campo, este nuevo rumbo que da a su carrera no hace más que refrendar, día tras día, su arraigo popular con el reconocimiento de ser profeta en su tierra. Volvamos a la música del Pepe Guerra, ahora con Verde Esperanza. De aquí no me voy, me quedo, te quiero así como sos, con tus inviernos de frío y veranos de calor. Tu alegría es mi alegría, tu dolor es mi dolor, pues me has dado lo que tengo y te debo lo que soy. Por todo lo que me has dado te igual como estás, atadita con alambre del ingenio popular, remendada y con nuditos en el campo y la ciudad, puntaditas de esperanza, nuditos para esperar. ¡Eh! quedo entre los míos hasta que me dé la voz, cantándole a los de abajo. ¿Dónde está mi corazón? Donde las ansias se juntan por una patria mejor, por esa patria de todos, yo me quedo y no me voy. En el vidrio de mis ojos verde grisea tu color, el yeito de tus paisanos, el obrero y su sudor. Y por la verde esperanza de tu verde corazón sigue al servicio mi canto, mi guitarra y mi canción. Por el sueño que dejaron los que murieron por vos, por todo lo que me has dado, por hacerme lo que soy, por todo lo que me has dado, te quiero igual como estás, atadita con alambre del ingenio popular. Atadita con alambre del ingenio popular, pequeña verde esperanza de campos en soledad. Atadita con alambre del ingenio popular, por todo lo que me has dado, te quiero igual como estás. Atadita con alambre del ingenio popular, puntaditas de esperanza, nuditos para esperar. Me quedo para cantarte hasta que me dé la voz, hasta que la muerte quiera o hasta que me digas. El nombre de Pepe Guerra es inseparable del dúo Los Olimareños. El nombre de este dúo, integrado por Guerra y por Braulio López, tiene su origen en el río Olimar, que atraviesa la zona este del Uruguay, en el departamento de 33 del cual son oriundos. El dúo refleja todas las manifestaciones del hombre latinoamericano, dando prioridad a los temas cruciales de esos años, y su creación artística se nutre de ritmos populares, tanto de origen campesino como urbano. Son pioneros en recoger ritmos como el candombe y la canción carnavalera, así como en imponer la serranera junto a Rubén Lena, poeta que fue el espejo sensible donde se vinaba el dúo y que logró las canciones exactas para ellos. Tres puentes tiene mi río, tres puentes son. Seguimos ahora con otras dos composiciones, Los Tres Puentes y A Mi Pago. Uno es viejo de madera, la eterna madera del buen corazón. Uno es viejo de madera, la eterna madera del buen corazón. Tres puentes tiene mi río, tres puentes, sí. Tres puentes tiene mi río, tres puentes, sí. Otro es de hierro muy negro y hermoso es el puente del ferrocarril. Otro es de hierro muy negro y hermoso es el puente del ferrocarril. Tres puentes tiene mi río, tres puentes, tres puentes tiene mi río, tres puentes. tres puentes son. Tres puentes tiene mi río, tres puentes son. Tres puentes tiene mi río, tres puentes son. 33 en ese momento tenía un movimiento cultural bastante grande, ¿no? Fíjate que en aquel tiempo había tres grupos de teatro independiente, claro, a los cuales tanto Braulio como yo fuimos en diferentes elencos y fuimos actores. Y por ejemplo hubo una que era de Serafín J. García, se llamaba Después de la Hierba. Yo hacía de cantor, taimado, ¿no? De pagador, y me peleaba por una novia con el comisario del pueblo. Fue con Faca al final, y el Fito López me dio un talerazo que se pasó porque me dejó mareado. Hay un pago con un río serenito, apacible como dulce amanecer, donde el trino de los pájaros cantores, sin quererlo aún más criollo me hacen ser. A la orilla de ese río estoy pensando que algún día calladito yo me iré, dejaré de ser cantor, pero qué lindo, pues por siempre tierra fértil yo seré. Y ese día que la muerte se enamore de mi canto, que muy lindo nunca fue, solo quiero que enmudezca mi guitarra en la tierra musical donde soñé. Solo quiero que enmudezca mi guitarra en la tierra musical donde soñé. Yo que siempre trasnoché por los caminos con las ansias que nací de recorrer, para andar con mi niñez traje conmigo el paisaje que una vez me vio nacer. En mi andar de peregrino yo vi pagos, pagos lindos que me hicieron comprender que no hay nada más azul que la querencia que de niño llevo adentro de mi ser. Y ese día que la muerte se enamore de mi canto, que muy lindo nunca fue, solo quiero que enmudezca mi guitarra en la tierra musical donde soñé. Solo quiero que enmudezca mi guitarra en la tierra musical donde soñé. Apacible como dulce amanecer, donde el trino de los pájaros cantores, sin quererlo aún más criollo me hacen ser. A la orilla de ese río estoy pensando que algún día

navío. Siento la inmensa pena de tu partida y lloro sin que sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida. Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir, contigo me voy, mi san, aunque me cueste morir. Dejar, yo no quiero sufrir, contigo me voy, mi negra, aunque me cueste morir. Que tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir, contigo me voy, mi negra, aunque me cueste morir. Aunque me cueste morir, aunque me cueste morir. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy estamos escuchando música interpretada por el cantante uruguayo Pepe Guerra. Y en una tenía que entrar el negro Carao Peralta, que fue uno de mis maestros en guitarra, de los tantos que estuve allá. Y era payador también. Y entró y se había tomado, evidentemente, unas cañas atrás del escenario. Ajá. Y entró, y él tenía que ser taimado también, ¿no? Y escupir así. Y escupió para la primera fila y se levantaron las viejas de copetón. Se derrama en toda su esencia, desafiando el poder de la ciencia para combatir el mal y el mar con sus aguas bravías. Lleve consigo el polvo de estos días. Será una buena señal. Los palacios van a caer tras la fuerza de un temporal. Los vientos van a sofocar un barullo infernal. Los pobres se van a rebelar de esta farsa descomunal. Va a volver todo a su lugar al final. Va a resplandecer, una lluvia de plata del cielo va a caer. Ay, ay, ay. El poder de las plantas va a renacer y el aire de nuevo va a ser natural. Va a florecer, a cada gran ciudad el verde va a cubrir. Oh, de las ruinas un pueblo nuevo va a surgir y va a cantar al final. Las plagas, las hierbas dañinas, las armas, los hombres del mal van a desaparecer. Todo volverá a ser natural. Todo volverá a ser natural. de plata del cielo va a caer. Ay, ay, ay, el poder de las plantas va a renacer y el aire de nuevo va a ser natural, va a florecer. A cada gran ciudad el verde va a cubrir. Oh, de las ruinas un pueblo nuevo va a surgir y va a cantar al final. Las plagas, las hierbas dañinas, las armas, los hombres del mal van a desaparecer. Todo volverá a ser nada. Todo volverá a ser natural. Todo volverá a ser natural. Todo volverá a ser natural. Frente a la disolución del dúo, Pepe Guerra decide continuar en solitario con el canto olimareño que siempre hizo, pero proyectándolo con características propias. Surge entonces un solista rotundo que nos trae nuevas aportaciones junto a una complicidad antigua, con el impulso de los comienzos y la experiencia de 3 décadas en lo más alto del canto popular latinoamericano. Como solista, encontramos a un artista más alegre y entregado en su presentación. Al comienzo se hace difícil ver en el escenario solo a Pepe Guerra, pero al ir escuchando su voz, el recuerdo del dúo se va olvidando y de lleno encontramos al solista, con una fuerza interpretativa que nos saca la duda de los comienzos. De aquí y Corrido de la Reforma Agraria son las interpretaciones de Pepe Guerra que siguen ahora. Carros a orillas del Tacuarí, como pa' vivir feliz, un lugar como de encargo, décima de cerro largo, buenos campos ganaderos, donde quedó en el sendero, lejano de tradición, el silbo del perdigón y todo el aire campero. Cuando la luna el rincón de esta tierra solitaria baja llenita y la baña, se me inunda el corazón de esa sin par sensación, majestuosa inmensidad que en estos parajes da la dimensión de lo chico y retosa en el arisco mundo de la soledad. Si quiere ver de aquí, tienda su vista a lo largo, el lomo del cerro largo, las tetas el guasunambí, se queda chatito allí, de tanto pechar el viento, y cruza una voz que siento, que hasta el aire se conmueve, si pasa Gilson Esteve, de la suatagua a los vientos. Son los ranchos del rincón, blanquitos como una estrella, en donde el viento resuella y se pone rezongón, salpican como ilusión a tu otro lado Tacuarí. Y aunque Dios te puso aquí, peticito y como arcano, como pa' tenerlo a mano, a ese gran rincón de pi. Y en medio de dos bañados, el Medina y el Morales, entre Huascas y Baguales, paso en los carros ha quedado. No lo busque en ningún lado, de un mapa sin tradiciones, está vivito entre horcones, caña blanca y mate amargo, y es leña de cerro largo que no arden otros fogones. Y en medio de dos bañados, el Medina y el Morales, entre Huascas y Baguales, paso en los carros ha quedado. No lo busque en ningún lado, de un mapa sin tradiciones, está vivito entre horcones, caña blanca y mate amargo, y es leña de cerro largo que no arden otros fogones. Tocábamos en los quilombos hasta y tesoro. Entraba y tallaba. ¿Y tallabas? Sí. Opa. Bueno. Poquito, pero tallaba. Nos quedaba, me quedaban unas canaletas azules en los dedos de tocar tanto la guitarra. Ahí acompañando al Paco La Rosa o con el Carao Peralta también. Sí, nos agarraba la madrugada. Otro que fue importantísimo para nosotros fue el Laucha Prieto, que ahí ya estudiamos, estudié guitarra clásica, ¿no? Claro. Y bueno, pero no. En las conversaciones y todo eso, había una barra sensacional allá, como Cacheiro, claro. Ceramista. Eran medios primos, ¿no? Con el Laucha. Creo que estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy estamos escuchando música interpretada por el cantante uruguayo Pepe Guerra. Los años fueron pasando, Cárdenas daba la tierra y Alemán la iba quitando. Luego fui caravanero, descalzo en la carretera, cientos de compañeros solicitantes de tierra. Traigo chamarra de cuero y todavía uso guarache. Mi sombrero es de tepat y mi cantar es de mariachi. Dicen que quieren matarme y les parece sencillo. Pues que preparen la tropa que ayer mató a Jaramillo. Música. cuando invadí latifundio, me echaron los federales. Y a punta de bayoneta me vaciaron los morrales. Mi madre me dijo entonces, esta es la reforma agraria. Le contesté que no fuera antirrevolucionaria. Constitución mexicana, válgame tanta belleza. Ya me cansé del gobierno que hoy paga por mi cabeza. Fue la paloma viajera, ya sabes de qué se trata. Si he de morir, que me muera gritando viva Zapata. Si he de morir, que me muera gritando viva Zapata. Luego de 3 décadas con los olimareños, con prohibiciones o ya sin ellas, con exilio o de regreso en su país, Pepe Guerra recorre un nuevo y definitivo camino, demostrando en los escenarios su comunicación con el público. Todo esto gracias a la gran fuerza interior que durante tantos años aportó al conjunto. Hoy escuchamos el álbum Perde Esperanza del año 1992. Nos despedimos con Aleada. Chao. De los ojos, la esperanza de volver. Esta es la canción del viento, del viento del que se fue. Esta es la canción del viento, del viento del que se fue. Que quiso volver un día, pero eso no pudo ser. Que quiso volver un día, pero eso no pudo ser. Esta es la canción del pueblo, la canción de la esperanza. Esta es la canción del pueblo, la canción de la esperanza. Y anima a los que se quedan a comenzar la jornada. Y anima a los los que se quedan a comenzar la jornada. Esta canción que yo canto es una canción guerrera. Esta canción que yo canto es una canción guerrera que lucha para que vuelvan los que dejaron su tierra, que lucha para que vuelvan. Es una canción guerrera que lucha para que vuelvan. Esta fue otra emisión de Luz para Mundos Remotos. En la locución, Adela, María Celia, Anita, Julieta y Brisa. Blog y redes, Norma. Corresponsal Mediterránea, Diana Baroni. Concepto general, el arbolito. La galponera y es milonga de fogón, que lo mismo vive a montes y le niegan el galpón. La bajó la montonera cuando el llano corto vio y hubo un miudo de orientales, lanza, trabuco y facón.